¿Quién más? A su hijo Guillermo en su cumpleaños. ¡Felicidades! Bueno, hoy está de cumpleaños, hablando de esta celebración de vida. Christopher Cross llega a los 70. Once in your life you find her, someone who turns your heart around, and next thing you know you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left your way across town, wondering to yourself, hey, what am I about? When you get caught between the moon and New York City, I know it's crazy, but it's true. Cross nació en San Antonio, Texas, un 3 de mayo de 1951. Christopher Charles Gephardt, conocido como Christopher Cross, ganador del Oscar por esta canción, tiene 5 premios Grammy de su álbum debut, un Globo de Oro también por el tema de Arthur, The Best That You Can Do. Buenos días, amigos. Ahí vamos con más buena música y saludos cada mañana. No faltan los saludos y la buena compañía. Roderick va camino al trabajo. También Irma Arosemena, Manuel Santamaría, Constantino. Gracias, Ron Fagioli. Tenemos a Isaías Monroy, Alfredo Jurado. A ver, Felipe, Felipín llegando al trabajo. Marían, gracias. Luis y Janet en sintonía. Tenemos a Nayansi García, por supuesto, nunca falta Nayansi. Gaby Urrutia también ahí está con nosotros, ahí disfrutando esta agradable mañana. Un poco fría, ¿no? Bueno, fresca. A ver, Yancy, Juan Justiniani, Armando Guerra también, Eric López, Manuel McLaughlin, gracias por estar disfrutando la programación. Les prometí canciones de décadas diferentes. Bueno, arrancamos con la década del 90, Rick Astley, Cry for Help, luego de los 80s,